peleamos todas las noches y aún así nunca logré que aceptara subir a mi coche. Y fue así como busqué la forma para estar solo con ella y despacito la llevé buscando un árbol bajo las estrellas. Me preguntó, ¿qué vas a hacer? Que ya muy pronto iba a salir el sol. Y aceptó que la llevara bajo el árbol del amor. Quiero pararme contigo bajo el árbol del amor. Que seas muy dulce conmigo bajo el árbol del amor. Quiero pararme contigo bajo el árbol del amor. Que seas muy dulce conmigo bajo el árbol del amor. Veíamos todas las noches y aún así nunca logró que yo aceptara subir a su coche. Y fue así como empezó a conquistarme con palabras bellas y despacito me llevó buscando un árbol junto a las estrellas. Le pregunté, ¿qué vas a hacer? Que ya sentía todo su calor y acepté que me llevara bajo el árbol del amor. Quiero pararme